Buffon y también los hombres que manejan diligencialmente al equipo de obras sanitarias, por la manera en que se pierde el partido, ¿no? Y por la cantidad de puntos que se recibe. 113 con Peñarol, 93 con Quilmes, en el medio una victoria más apretada, con menos margen, con menos puntos, frente a Bahía Basket en el televisado de la semana pasada, y ahora 101 de local frente a Libertad de Sunchales. De gran campaña, ya no es una sorpresa, el equipo de Facundo Müller no es una sorpresa, porque realmente está jugando muy, pero muy bien, y que tiene jugadores muy destacados y que ayer jugaron en gran nivel. Vamos a hablar con Alejandro Lobati, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Ale? Buen día, ¿qué decís? Hola, Ale, buen día. Todo bien, todo bárbaro. Bueno, gran victoria anoche, ¿no? Porque la verdad, yo recién estaba, no sé si llegaste a escuchar, pero estaba haciendo el comentario un poco de la cantidad de puntos que recibía Obra, pero meter 101 puntos de visitante realmente no es cuestión de todos los días, ¿no? Sí, venía escuchando justo y bueno, se ve que ellos están pasando un momento delicado, ¿no? Me parece que la falta de forma lo están sintiendo muchísimo. Y por nuestro lado, la verdad es una victoria que necesitábamos muchísimo ganar afuera. Claro. Se nos estaba haciendo cuesta arriba, ¿viste? Cada vez ya, que salíamos de viaje. Es algo que no llegábamos a comprender, o sea, porque no podés ganar afuera, tanta diferencia jugar de local, de visitante. Pero bueno, nos sacamos un poco la mufa, jugamos muy bien adelante y bueno, seguimos con la cuota pendiente de mejorar la defensa, ¿no? Porque está bien, tuvimos una gran noche de 100 puntos, pero nos metieron 90 atrás, entonces tenemos que seguir enfocados en eso, pero bueno, ya le vamos a agarrar la vuelta, por ahora disfrutando mucho la victoria de esta jornada. Claro, está bien lo que decís. Estamos hablando con Alejandro Lobati y está bien lo que decís, porque ustedes venían de recibir 93 jugando en el socio fundador en frente a Gimnasia, en un partido que perdieron 93-68, y capaz que la diferencia, si bien en el partido se dio esa diferencia, pero hoy en día los equipos no tienen tanta diferencia en la realidad, ¿no? Y van dos preguntas en una, ¿no? Porque digo, ¿puede un jugador, porque ustedes sufrieron muchas bajas, y bajas de jugadores muy importantes, sobre todo extranjeros? Para ustedes en su momento Hobson era un jugador muy importante y lo tuvieron que suplantar. Vos tuviste con algún problemita muscular, la salida de Tony Washan, Cerutti tuvo con un problemita, Vildosa tuvo con un problemita. Vale decir que han pasado por distintas situaciones, ¿no? Digo, ¿puede un jugador, esta es la primera parte de la pregunta, ¿puede un jugador ser tan importante para un equipo como en el caso de Hornet para Obras? ¿Y puede un equipo bajar tanto de nivel cuando juega de local a cuando juega de visitante, y el porqué de ese motivo, ¿no? Sí, la primera parte, me parece que sí, que hay jugadores especiales en cada equipo que por ahí se sienten más que otros. En el caso de Hornos, me parece que es, digamos, el jugador franquicia de Obra. Yo no sé si a nosotros nos faltara Lee Roder 10 partidos, ¿qué pasaría? Me parece que son casos especiales. Los equipos por lo general saben disminuir las bajas, que yo a Boca le pasó con Adrián Boque, que por ahí tuvo un partido muy malo sin él y con Copia, pero después se recuperó, después ganó en el Chiquista, hizo un muy buen partido contra nosotros en Sunchales. Los equipos saben generalmente simular las faltas de estos jugadores, pero creo que hay jugadores especiales que a un equipo le dan mucho y que, bueno, se puede hacer más complicado. Y después el porqué de la gran diferencia, jugando fuera, adentro, la verdad que eso no le encuentro mucha explicación, ¿viste? Lo hablo con mucha gente, con entrenadores, con compañeros, jugadores, y la verdad que es difícil explicar, ¿viste? Porque no, yo siempre suelo pensar que no puede cambiar tanto, digamos, hay factores, pero no puede cambiar tanto, ¿viste? Un equipo y bueno, este año sí, esta liga se está demostrando que hay muchos equipos que está costando muchísimo jugar afuera y bueno, nosotros lo estamos viendo en carne propia, somos uno de ellos y la verdad que no encontramos las causas así claramente, o sea, decir, bueno, hay que tocar acá y se arregla, ¿viste? No sé, es algo más, no sé si más mental, ¿viste? Es complicado el tema, no sé bien. Claro, porque uno dice esto, ¿no? Bueno, vas a jugar a, en algún momento ahora un poquito menos de gente, pero en algún momento la cancha de Quimsa, vas a Comodoro, que el socio casi siempre está con gente, en alguna época Independiente de Pico, me acuerdo, ¿no? Las canchas de Regata, a los equipos de Junín, pues decís, bueno, hay localías que por ahí uno puede sentir, la de Mar del Plata, puede sentir la presión del público, puede sentir que el estadio le cae bien a un equipo o a otro, pero después hay un montón de canchas en donde realmente el tema de la localía como algo fuerte o algo inexpugnable o algo imbatible no se da en nuestra competencia, y independientemente de eso, que podés ganar o podés perder, como yo decía hace un ratito en el, y creo que lo compartís, es la forma, cuando vos no podés ni competir, ¿no? Porque el otro día a ustedes les pasó con Gimnasia de Comodoro, ustedes son el mismo equipo que ayer le gana a Obras por 10, metiendo 100 puntos, está bien, recibiendo 91, como bien vos decís, pero gana de visitante, y son el mismo equipo que hizo 68 en Comodoro recibiendo 93, y eso es donde por ahí uno dice, porque ayer a la noche podía haber perdido, la Unión de Formosa termina ganando 70-68, podía haber perdido 72-70, y también estaba bastante bien, porque el partido fue todo el tiempo así, intercambiándose en el marcador, ¿no? Y me parece que ahí es donde radica la gran diferencia en cuanto al rendimiento, la forma en la que se pierde. Sí, coincido en todo. La forma en la que se pierde, creo que a los partidos de visitante, ¿viste? Tenés que buscar la manera de esa, de ir llevándolo ahí, de ir llevándolo palo a palo hasta el final para ser con chance. Si sufrís un momento de concentración, un momento donde te sacan una diferencia, después se hace muy difícil. Y también coincido con lo que, bueno, que más allá de la localidad fuerte, histórica, que tiene la vida, después hay otras que no tanto, y perdés igual, o sea, como que es un tema ya más de salir de casa, ¿viste? Parece que salir de casa y te cambia la cabeza, te cambia el juego, y bueno, eso es lo que hay que analizar y buscar en la deuda. Ale, hablemos un poquito del partido de ayer. Bueno, repartieron puntos, repartieron actuaciones buenas, todos los jugadores han tenido participación positiva, casi todos los jugadores, 16 puntos para Marquito Zaglietti, bueno, la rompió Juancito Grusino, que viene con una gran liga, con 6 asistencias y 29 puntos, 18 puntos para Lee Robert con 9 rebotes, 17 y 6 para vos. La verdad que 9 puntos para el cordobés Vildosa, que vino desde el banco, 6 para Pablo Barrio, 6 para Noel, todos fueron aportando para construir esa gran victoria que tuvieron en el día de ayer frente a las sanitarias. ¿Cómo lo ves al equipo? ¿Cómo lo ves de cara a lo que viene? Porque ya no es casualidad de Libertad, independientemente de que le cuesta ganar de visitante y este análisis que estamos teniendo contigo, porque Libertad, lo hablábamos también ayer en la cena con mis amigos y mis compañeros de transmisión, se clasifica primero para el Super 4 y Olímpico segundo, y después prácticamente no baja, en algún momento alternó la tercera colocación, pero siempre estuvo ahí entre el primero y el segundo más que nada, lo cual habla de un gran trabajo durante todo el año, ¿no? Sí, la verdad que venimos haciendo un buen trabajo, es un equipo laburador y un equipo muy fuerte en el día a día, con un entrenador también muy fuerte en el día a día, entonces se está haciendo linda y muy llevadera la campaña. Me parece que encontramos buena fluidez para jugar adelante, nos sentimos cómodos y sobre todo nos estamos basando, volvemos a ser reiterativos en esto, nos estamos basando en una gran campaña de local. Donde conseguimos la mayoría de triunfos, perdemos solo 2 o 3 veces y eso nos permite, además del gran arranque que tuvimos, nos permite estar casi prácticamente toda la temporada ahí arriba, entre los 3 primeros puestos. A lo que tenemos que dar una vueltita de rosca es a nuestra defensa, intentar volver a lo que éramos antes, porque antes defendíamos muy bien, éramos un equipo que estuvimos ahí entre las primeras 4 defensas de la liga durante muchos meses y ahora últimamente hemos bajado, nos están anotando mucho y podemos seguir ganando gracias a nuestro juego colectivo los días que estamos finos adelante, pero bueno, para lo que viene tenemos que volver a ajustar ahí, encontrarle la vuelta, es lo que nos pide Facundo todos los días, incluso ganando, y, y bueno, es a lo que tenemos un poco que volver. Bueno, y ahora se viene San Lorenzo de Almagro. Sí, partidito lindo el viernes, partido duro. Bueno, ellos son un equipazo también con mucho poder de gol y bueno, va a ser difícil, ya haremos hoy el scouting del partido, vamos a caminar un poco a ver sus movimientos, pero bueno, básicamente ya conocemos a sus jugadores, no sé si ahora creo que cambian activo de extranjero, no sé si llega para mañana. Vamos a ver qué pasa. Nosotros tenemos que prepararlo bien y después, bueno, también está ellos en teoría están mañana. Alejandro, te mandamos un beso enorme. Te felicitamos por esta campaña, a todo el equipo, a Facu Müller, que está haciendo un gran trabajo, que me imagino que también ustedes le encontraron la vuelta rápido a lo que quería Facundo. Se lo ve muy sólido a la hora de conducir un equipo. Y también de seleccionar a los jugadores, porque han sufrido recambios. Y en ese cambiar jugadores, porque también tiene que ver esto con las campañas de los equipos, ¿no? Por ahí Noel no fue el jugador que él mismo esperaba, o por ahí Araujo tampoco, o por ahí quería otro tipo de extranjero, y sin embargo los espera, los acompaña, les da minutos, los hace sentir importantes, y a la hora del rendimiento después los jugadores aportan y son valiosos, ¿no? Sí, nos supimos adaptar a cambios y bueno, después se armó un lindo grupo, digamos, hay muy buen ambiente de trabajo que se creó desde el primer día de pretemporada y eso siempre ayuda a que uno vea un poquito más todos los días en las situaciones necesitadas, así que bueno, creo que es mérito del entrenador en el armado al buscar jugadores con el perfil que él pretendía para crear un equipo de arriba, con ganas, que vaya para adelante. Así que bueno, Javi, gracias y esperamos que esto siga así, mejorar lo que te digo, mejorar las cositas que sabemos que por ahí nos faltan, pero bueno, sobre todo con el buen clima que vivimos todos los días, la armonía y disfrutando de jugar juntos. ¿Cuántas temporadas ya en Libertad, Ale? ¿Cómo? ¿Cuántas temporadas ya en Libertad? Quinta esta. Quinta, te haces un poco el dueño del equipo ahí. Sí, es un challenge más. Está muy bien. La verdad que Libertad es una buena franquicia y creo que el jugador se siente cómodo ahí, ¿no? Sí, es bárbaro. Es bárbaro la ciudad, el club. Es un gran lugar, la verdad que es un gran lugar para el jugador, para sentarse y sobre todo cuando estás con familia, pero también una cantidad extra, ¿no? Fuera del básquet, que bueno, la verdad es impagable. Bueno, capitán, te mando un abrazo enorme, felicitaciones por la muy buena victoria, por tu buena actuación de anoche, fuiste uno de los jugadores de mayor valoración del equipo, 17 puntos, 6 rebotes, una asistencia, así que felicitaciones por la victoria, que fue muy buena, nos estaremos viendo Dios mediante el viernes en la cancha de Ferro cuando jueguen San Lorenzo y Libertad. Bueno, Fabi, muchísimas gracias a vos, querido, abrazo grande, nos vemos bien. Ahí está, la palabra de Alejandro Lobati, el capitán de Libertad de Sunchales. Gran victoria de Libertad, 101-91. De esta manera el equipo de Libertad mete su victoria en esta gira, la primera, venía de perder en Comodoro, y le queda el viernes por la noche para jugar en el Héctor Echar frente a San Lorenzo Almagro, que seguramente va a presentar extranjero nuevo, fue cortado Pau.